de su recital del 11 de diciembre del 2014 en el Luna Park. Escuchamos el tema dedicado a Luis Alberto, Águila Amarilla. Dice Dante Spinetta que Águila Amarilla toma un poco un concepto chamánico. Los chamanes, cuando mueren, se transforman en animales y mi viejo se transformó en un águila amarilla. Que no tiene nada que ver con otro color amarillo. Hecha la aclaración, vamos a escuchar a Divididos. Allá por los 90, en el Estadio de Obras, un tema que al señor Orejas le gusta mucho. ¿Qué ves? Cuando me ves, cuando Eran los Abuelos de la Nada que el 14, 15 y 16 de junio de 1985 se presentaron en el Teatro Ópera. El tema que escuchamos, Sintonía Americana. Y ahora, Las Pelotas, de su álbum Selección del año 2000, en vivo con Muchos Mitos. Thank you. existen acá. Y muchas sombras que se dirán. Y si alguien llama, no estás en la tormenta que cubrirás. Y en el Teatro Odeón, en Esmeralda, casi esquina Corrientes, un teatro construido en 1891 y desgraciadamente demolido en 1991, el 4 de diciembre de 1970 se presentaban Los Gatos, con Nebbia, Todd, Fogliatta y Moro. Lo que estamos escuchando es el blues de la calle 23. Musica e risa por la casa 23. Che altra soddisfazione podia avere? La carretera cruza il lugar. Y los chicos se divierten. Satisfacción podría haber.